Sin ser observada, regresa la niebla. De ahí proviene su dulzura. En cada caricia, en cada beso, en cada risa. Se acumula una neblina tan transparente como el día. Postrado sobre una loseta de arena, suspira. Suspira y entra por cada poro, rebotando. Como un mismo sonido que va y regresa, atrapado por sí mismo.